azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Samsung no tienes que salir de casa para aprovechar las oportunidades. Sí, compra tu Galaxy S20 hoy en Textor.cl, tiendasmart.cl o vivelo.cl. Obtén despacho gratis y pagaste en 24 cuotas sin interés. Más información en Textor.cl, tiendasmart.cl y vivelo.cl. En Banco de Chile nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Cuídate a ti y a los tuyos, no sobre reacciones. Infórmate cada día, piensa en ti como parte de un ecosistema. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marcelo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? No puedo ir a tu casa, no puedo salir de aquí. Hasta un cordón sanitario. ¿Y qué pusieron? ¿Alambre púa alrededor? Un cordón de zapatos gigante, Marcelo, gigante. No te puedo creer. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 8:02, hay 11, entre 11 y 12 grados y la temperatura máxima entre 28 y 29 grados. Aquí, ¿cómo estás, Marcelo Comparini y Carla Martínez a Pablaza? Carla Martínez, hola. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo está tu barrio? ¿Se portan bien? Sí, ayer, ¿se acuerdan que les conté que cerca de mi casa hay una, están construyendo un edificio? Están casi terminando. Sí. Y ayer parece que llegó el jefe de obra o el jefe máximo, me imagino, y los trabajadores empezaron a hacer ahí una huelga, a pedir que nos mandaran para la casa. Empezaron ahí a martillos caídos. Ah, mientras fíjate, no los lancen. Estoy muy atenta a ver si finalmente vienen o no vienen a trabajar. Oye, y tú, Carla, que vives en un barrio donde son harto edificios, ¿ha pasado lo que vimos en video en Europa, en Italia, en España, que la gente canta por las ventanas o grita cosas? ¿Pasa eso, no? Perfecto. Bueno, seguimos ahí entonces. Muy bien. Sí. Se emocionó. Me siento en Italia. Te sientes en Italia, perfecto. Oye, así como pasó el día... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Es que hubo un silencio eterno. Un poco cómplice, incluso, el silencio. Oye, estaba viendo imágenes ahora en la televisión y así como el martes fue gente que está agolpada en los paraderos y en el metro, ahora hay gente agolpada en las entradas de supermercados y farmacias. ¿Quién entiende? ¿Ah? ¿Y eso es lo...? ¿En los barrios cerrados o en todos los barrios? En Santiago y en Ñuñoa mostraron imágenes. Miren. Ya, vamos a la encuesta. Vamos. ¿Te parece? Ayer fue la gran noticia del día, todo se comentó porque a las 5 de la tarde el ministro anunció esta cuarentena total en algunas comunas de Santiago. ¿Te parece una buena medida la cuarentena total para las comunas con más contagiados? Las alternativas son A, excelente; B, no, mejor en todo Chile; C, todo muy confuso; y D, le ponen mucho color. Ahí está. Wow. Ahí está. Vaya, vamos a hacer un resumen. Wow. Wow. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Gobierno decretó cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana a partir de hoy jueves a las 22 horas. La medida rige por una semana y afecta a más de 1.300.000 personas. Se estableció permiso especial para realizar compras en supermercados y farmacias. Estos permisos tienen una duración de 3 horas y deben ser solicitados por comisariavirtual.cl o físicamente en Carabineros. El Ministerio de Salud informó que se reportan 220 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a 1.142 contagios y 3 fallecidos, según el último reporte. El Ministerio de Educación extiende la suspensión de clases. Alumnos no asistirán a recintos educacionales durante todo el mes de abril. Se adelantan las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. Grandes empresarios anuncian la creación de millonario fondo privado de emergencia para la salud de Chile. Este fondo tiene como meta recaudar 50.000 millones de pesos. El canciller Teodoro Rivera no descarta uso de aviones de la Fuerza Aérea para repatriar a chilenos que están varados por la crisis del coronavirus. Y por último, China no registra contagios locales por segundo día consecutivo, pero repuntan los casos importados. Gracias. Su llamada es muy importante para nosotros. Gracias, gracias. Oye, recordemos todavía que algunos pajarones y pajaronas, que este es el nuevo horario, partimos a las 8 de la mañana, en este, adaptándonos a lo que es la corona del virus. ¿Eh? Oye, en algún momento vamos a pasar este tema, ¿no? Y vamos a decir, ya no hablemos más de esta cuestión, ya. Sí, yo creo que como en junio. Otras cosas, como. Porque. Hoy estaba. Es pesadito, ¿eh? Estaba leyendo, ¿cómo se llama? Consejos para el encierro. Y parte de los consejos es en la familia no hablar todo el rato de esta cuestión. Hablar de otras cosas, porque si no la gente se va a empezar a transformar en virus. Claro. Es que, ¿por qué cada vez que hablo yo se produce un silencio? ¿Es porque lo están pensando mucho? Sí, sí. ¿Es demasiado reflexivo y se queda un momento como de reflexión? ¿O mi voz se demora mucho en llegar a sus hogares? Es que es fascinante lo que dice. O tenemos algo en tu contra. También. Fascinante todo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ya, chicos, hablemos. Partamos. De lo que ocurrió ayer, porque ayer hubo varias noticias. Superamos los 1.000 casos de contagiados en territorio nacional, pero sin duda lo más comentado es lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta decisión que toma el gobierno. Yo me recordé cuando se hizo el anuncio, la conversación que tuvieron ustedes ayer con Enrique París, que es miembro de la mesa del COVID-19. Sí. Y que les dijo que ya había un acuerdo en esa mesa para empezar a decretar cuarentena total, pero que ese acuerdo era que esa decisión se tomaba de manera parcial para ciertas comunas, y finalmente eso fue lo que ocurrió. 7 comunas de la región metropolitana, las voy a nombrar por si alguien no sabe. Alguien no sabe, denme un segundo. Pero está, no estabas preparada. No, sí estoy preparada. Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Se decreta entonces por una semana. Se puede en todo caso volver a decretar. Esto se va a estar evaluando cuando se cumplan los próximos 7 días. Y básicamente se generaron muchas dudas respecto a qué significa o qué debe hacer la gente cuando se declara esta cuarentena en estas 7 comunas de la región metropolitana. A ver, explícanos tú. Ya, les explico. Por ejemplo, ayer hubo una vocería en La Moneda para comunicar esta información. Habló la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Explicó, por ejemplo, que para acceder a supermercados, farmacias, consultas médicas o cosas similares, porque todo ese tipo de servicios va a estar funcionando en esas comunas que están en cuarentena, lo que tiene que hacer la gente es solicitar un permiso que es personal, es un permiso individual, que se podrá obtener por lo menos en este momento de manera mayoritaria presencial o virtual, en el caso de comisariavirtual.cl, donde usted tiene que ingresar la clave única. Si no tiene la clave única, tiene que rebuscárselas para conseguirla. Hasta el momento la única forma de hacerlo es de manera presencial. En Chile Atiende, en el registro civil de la comuna donde vive la persona. Se está trabajando de todos modos desde el gobierno para que lo más pronto posible haya una forma remota, una forma virtual de conseguir esta clave única para que la gente pueda solicitar ahora sus permisos especiales. Pero es que una medida que tiene, que saca de la cuarentena a miles de personas para obtener una clave única, ya parece la cueca en pelota, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasó el otro día con el toque de queda y no coordinarse con el transporte y sacar a miles de personas a la misma hora. Es realmente una tontería, o sea, digamos, ¿no? Lo lógico debiese haber sido que debiesen haber empezado a trabajar en esta forma de conseguir la clave única a través de internet hace 2 meses, 3 meses, no sé, cuando partió esto, porque tarde o temprano iban a necesitar que la gente no se moviera de su casa. No saliera. Sí, hay algo ahí de inexplicable, de improvisado, no sé cómo decirle. Pero bueno, es lo que hay. El presidente Piñera, de hecho, tuiteó hace un poco rato, durante las últimas horas, respecto a este tema puntual de la clave única, porque es lo que la gente más cuestiona, porque dice, claro, me meto a internet, trato de hacer el trámite de manera remota, pero finalmente igual se me exige ir de manera presencial para hacer un trámite que es online. El presidente Piñera tuitea en su cuenta personal, dice, durante los días de cuarentena, la clave única será fundamental para obtener los permisos temporales para poder salir de casa. Quienes sacaron su cédula de identidad en los últimos 4 años pueden recuperar su clave única en forma remota con su correo electrónico. Las guaguas, por ejemplo. Claro. Y pone ahí el presidente el link donde la gente que sacó su cédula de identidad hace 4 años puede en el fondo recuperar su clave única si es que necesitara sacar un permiso especial. Pero es que es lo mismo que con el examen a 25 lucas, y aunque tengáis FONASA y te sale 16 lucas. Estaba leyendo el caso de una amiga común, la Carmen Luz Paró, mi querido Marcelo, que dice ¿sí? que en el Reino Unido, en Londres, la gente no tiene test nomás. Y te piden no ir al hospital. Y si va un médico, si es que realmente estás mal, y el médico decide en tu casa si es que tienes que irte o tienes que quedarte en tu casa. O sea que si el Reino Unido, si la gente en Inglaterra está teniendo problemas con test y cuestiones, acá estamos pero bastante atrasados, digamos, todavía en este tipo de cosas. Es mi opinión, no sé, Sí, yo creo que el problema de que la gente se quede en la casa y no se haga el test es muy difícil llevar el control de quién tiene y quién no tiene, y no podéis controlar a quiénes van a contagiar, la trazabilidad que les llaman. Exacto. No, yo creo que tengo una cuestión a todo el planeta, esta cuestión la pillo medio mal parado. Todos los sistemas han fallado por un lado. Chicos, en el fondo, para que toda la gente que nos escucha hasta ahora, para que la gente entienda, todas estas 7 comunas que están en cuarentena, si la gente decide, y suponemos que es porque realmente lo necesitan, ir al supermercado, ir a una farmacia, si tienen una consulta médica, que sabemos en Chile funciona lento y no se puede postergar esa hora médica, hay que pedir un permiso especial y hay que hacer el trámite. Si ustedes quieren salir a pasear a su perro, que eso también está restringido, son 20 minutos diarios por 2 cuadras a la redonda de la vivienda, también hay que pedir permiso. Si por ese motivo ustedes tienen que ir a trabajar a una de las comunas que está en cuarentena, tienen que pedir el permiso. O al revés, si una persona que vive en las comunas que están en cuarentena y necesita desplazarse a otra comuna que no está en cuarentena, también tiene que pedir el permiso. Oye, yo ojo a propósito de ser previsores, ojalá salga pronto el sistema para conseguir esta clave única a través de internet y no haya que ir a ninguna parte. Pero las otras comunas, es muy probable que en el mediano plazo, corto plazo, también tengan este sistema total, y haya que tener entonces preparado eso. Entonces, para que la otra gente también... ¿Ustedes tienen, por ejemplo, clave única? No, yo sí, no. Sí, tengo. Pero no me acuerdo cuál es. No, pero es fácil. Yo me metí ayer y no me acordaba cuál era. Y el primer botón es, olvidaste tu clave, recupérala aquí. Y en dos segundos la tenés. Oye, para que lo consideren también, los almacenes de barrio pueden funcionar atendido por sus propios dueños. Las opciones de delivery pueden operar en estas comunas, menos en el horario del toque de queda, porque no nos olvidemos que también estamos con toque de queda. Y eso es otro tema aparte. Allí te pueden pasar tipo, una... ¿El tipo del delivery, él tiene un salvoconducto permanente? Claro, y eso lo puede sacar, no sé si permanente, no, quizás son por hora. En ese caso es diario, digamos, si se trata de un trabajo, en ese caso lo puede sacar el empleador para todos sus trabajadores, no sé, estoy pensando en un sushi. Pero en el fondo hay que considerar que también está funcionando el toque de queda. Y ese es otro tema, y en caso de que uno en el fondo no respete el toque de queda, es otra multa, es otra infracción. Pero no respetar la cuarentena es un delito. Ya, son cosas distintas, pero yo siento de que el toque de queda se ve superado por la cuarentena total, o sea, como que debiesen eliminar el toque de queda y dejar la cuarentena total nomás. O sea que el toque de queda es un póker y la cuarentena es la escala real, digamos. Claro. Perfecto. ¿Y qué más? Las asesoras del hogar no deben ir a trabajar, sí los conserjes. Que eso también ha sido un tema bien comentado. ¿Por qué? Porque el trabajo de los conserjes es considerado un trabajo importante que está relacionado a la seguridad de las comunas. Entonces, para ellos sí hay un permiso especial para ir a trabajar. Yo leía también a través de las redes sociales, ustedes saben que la gente ahí cuenta su experiencia, que en algunos edificios, por ejemplo, los residentes se están poniendo de acuerdo para hacer turnos y poder reemplazar el trabajo del conserje. Claro, eso es muy bonito que la gente tome ese tipo de decisiones, porque claro, el conserje es súper necesario por seguridad de un edificio de mucha gente. En cambio, si se ponen, además no tienen nada que hacer, si ya están ahí, se turnan nomás. Claro, oye, también pasa, es que hay mucha duda, porque conozco de cerca varios casos de enfermeras o gente que trabaja cuidando ancianos. Pueden entrar, tienen permisos especiales. ¿Tienen permisos especiales? ¿Dónde se sacan? ¿En la misma salvoconducto? Con el mismo sistema. Ayer me mandaron como el instructivo y tiene 1000 como apéndices. 2 horas para ir a comprar, 1/2 hora para el perro, no sé cuánto. Y hay de 24 horas para gente que, por ejemplo, hace ese tipo de trabajo. Hay para todos los gustos. Ahí está. Perfecto. Bueno, es que yo. Me imagino. Sí, Marco. Sí. Comenzó. No, es que vi un vecino ayer, me tocó escucharlo, que salía sin ninguna otra razón más que a soltar gases. yo creo que tiene un problema en su casa y básicamente lo echaron de la casa un poco para que fuera a eso. No sé si tiene que salir con un perro de peluche o indicar en el salvoconducto que tiene esta condición, digamos, ¿no? Pero él fue expulsado de su casa, claramente. Bueno, ¿han visto los videos de un gallo en Argentina? Creo que se disfrazó de perro para salir, se puso como unos pompones y unas cuestiones, y otros dos que se metieron dentro de una bolsa basura y andaban despacito disfrazados de bolsa basura también para poder salir. La gente desesperada. Y aburría, ese es el problema. Por ejemplo, aquí una persona pregunta, dice, ¿qué pasa con ancianos que viven solos, lejos de una comisaría o sin uso de tecnología? Recordemos que los ancianos, la recomendación es que no salgan de la casa. Lo que corresponde es que el familiar más cercano, el amigo, el hijo, el nieto, pida el permiso especial y vaya a la casa de este anciano o hacer las tareas que el anciano no puede realizar. Porque los ancianos, en estricto rigor, no deben salir del hogar. No, y hay, claro. Y hay otra cosa. Se comentó que en algún punto se iban a utilizar hoteles para personas justamente como ese anciano que no tiene familiares, por ejemplo. Que no tiene red de apoyo. Y que necesitan ayuda. Entonces hay que empezar a activar ese tipo de soluciones para quienes tienen estos casos más, más extremos. Sí, po, es lo que te iba a decir. Bueno, oye, así está y... con la cuestión, po. Entra en rigor desde hoy día a las 10 de la noche, ¿no? A las 10 de la noche y por 7 días, y después cuando se cumplan los 7 días, existe la posibilidad de que se extienda en el fondo. Es renovable esta cuarentena. Ahora, había gente de San Pedro La Paz, que fue el primer lugar donde hubo un cordón sanitario, que decía que se les había eliminado el transporte público. Parece que eso no va a pasar acá, al menos el metro dijo que no. El metro que tiene 51 personas en cuarentena por un caso de COVID-19. Entonces, había cuestiones. Por ejemplo, nos decían ayer que hay recorridos que parten en la zona norte de Santiago y terminan en Vitacura. ¿Cómo lo hacen? ¿Pueden entrar esos buses? ¿La gente que va adentro va a ser, como le van a pedir el salvoconducto? El bus, en el momento que va a entrar por la frontera de la comuna, va a chocar con una especie como de campo de fuerza y se va a devolver. ¡Brum! Tenemos la tecnología. No, oye, Carleta, y lo otro son estas aduanas sanitarias que tienen que ver con el acceso a Santiago. Sí. Que en el fondo Perfecto. Ahí esas especies de aduanas son para controlar que la gente, en el fondo verificar si es que hay alguna persona que tenga que estar con cuarentena por diagnóstico de COVID o sospecha también, si no lo está cumpliendo se le curse ahí la multa, que es bastante alta, puede llegar a los 50 millones de pesos. Porque eso corresponde a un tema sanitario, es algo mucho más grave, mucho, mucho más grave. Es más grave andar en la calle sin respetar la cuarentena que no respetar el toque de queda. Ah, ¿viste? Entonces, esa es la escala real. Tiene razón. Claro, visto. Te gana todo, pues. Le gana. El rojito vale más. No, oye, el carioca no quiere ver. Rojito vale más. Eso me falta jugar. Pero no tengo con quién, pues. Oye, pero sé que podemos jugar ahí, podemos online. Jugar por Zoom, podemos jugar carta. No, porque no se ve toda la mano y van a hacer trampa usted. Pero es póker de prendas, Marcelo. Da lo mismo. Strip poker. No, lo que pasa es que Marcelo se proyecta. Ese es el tema, se proyecta. Oye, no lo puedo evitar. 1.142 contagiados por el COVID-19 a nivel nacional, según el último reporte del Ministerio de Salud, 220 casos nuevos, 3 fallecidos, 22 pacientes han recuperado del coronavirus, así que esa es la cifra exacta del último balance. También una noticia bien importante que ha sido muy comentada es la decisión que tomó el Ministerio de Educación de extender la suspensión de clases. Los alumnos no van a asistir a los recintos educacionales durante todo el mes de abril. Se adelantaron las vacaciones de invierno. Las dos últimas semanas del mes de abril corresponden a las vacaciones de invierno y el año escolar se estaría extendiendo hasta el mes de diciembre, así como están las cosas, en un panorama siendo lo más positivo posible. Son vacaciones de otoño. Se pasa. Maldito coronavirus. Otra. Maldito. Sí. Igual escuchaba que hay gente que no está muy de acuerdo con esta medida, pero en realidad tampoco queda mucha opción, considerando que los expertos, toda la gente que nosotros hemos entrevistado, nos han dicho que los jóvenes, como que parece que son más propensos a expandir el virus. Sí, pues, son, no sufren la enfermedad tanto como los adultos mayores, pero son portadores. Oye, ojo, Exacto. que también está el tema de la teleeducación, o sea que no, como esto fue un shock, hay muchos colegios que y esto es transversal, porque hay colegios que tienen más tecnología, pero tienen profesores menos capacitados para transferir los conocimientos como de la aula a las casas, y hay otros colegios que no tienen tecnología nomás. A pesar de que claro. muchas empresas de telefonía dicen que no van a cobrar los minutos, Google también traspasó parte de su tecnología a través de su plataforma de Gmail para hacer clases y todo esto. Ahí esto pilló por sorpresa a todos, entonces hay que tratar de ajustar los planes. Yo conozco casos bien variados de colegios que se supone que tenían tecnología de punta y colegios más bien marginales que a punta de teléfono han logrado hacer clases. Entonces, sí, porque a mí me da la sensación de que aquí no necesitáis demasiada tecnología con estos sistemas de Zoom y que se ve que puede juntar a 40 personas. El profesor desde su casa con su teléfono y los alumnos desde su casa con su teléfono pueden hacer una clase. Podría hacerlo, pero la idea es que los profesores puedan transferir los contenidos que tenían a ese tipo de conocimiento. Yo he visto que mi hija ha tomado cursos en donde hay una profesora al otro lado haciendo e-learning, o sea, con una pizarra, igual profesoras de biología o de matemáticas, pero hay otros profes que el profesor de educación física mandó un plan, que hicieran un plan de educación física para la casa. No, yo sé el caso de un profesor de educación física y como no puede hacer educación física a través del celular, les dijo que estudiaran las reglas del voleibol. Cáchate. Ah, qué entretenido. Qué entretenido. La mar de entretenido. Fantástico. No, en todo caso, la plataforma que tiene habilitada el Ministerio de Educación no necesita internet. Pero sí necesita en el fondo tener... No, pues porque tiene un sistema que no necesita internet para poder ingresar. No me preguntes cómo es porque no soy tan tecnológica, pero ¿magia? Ayer me aclaraban eso. Pero ayer me aclaraban eso. ¿Es un conjuro? ¡Usa la BAM! Ya. Fantástico, la otra es que Raúl Figueroa. Por carta puede ser. Estimado profesor. Oye, ¡qué pesado! Bueno, vamos, Marcelo. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Hoy Colún está con la Teletón, está con los más de 17 millones que mueven esta causa y la hacen propia. Prefiere los quesos Colún que están en la Teletón. Comienza a vivir el lanzamiento del smartphone que revolucionará la tecnología en Entel. Te presentamos los nuevos Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Aprovecha ahora y lleva el que quieras hasta en 24 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito bancario, disponible en la aplicación de Entel y Entel.cl. ¡Entel! Clínica Pupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Pupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Oye, Marcelo, ¿qué te pasa? Ay, es que Marco, estoy ya perdiendo la esperanza, no vendo el auto, de verdad no lo vendo, no sé qué hacer. Tranquilo, Marcelo, la gente tranquilo. Ya no puede venir. Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma, calma, calma, calma. Macal, Macal.cl es la clave, Marcelo. Macal, mira, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa. A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchila Inversiones, Macal y BCI. Radio, what's new. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio. Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más

O sea, a ver, la medida de suspender clases por un tiempo más prolongado, ciertamente desde la perspectiva sanitaria parece lo más razonable, la verdad. Estamos en un momento en que se está expandiendo la enfermedad y ciertamente todas las medidas que podamos tomar desde los distintos sectores para disminuir la velocidad en que se expande nos parece que es razonable. En este momento lo central debe ser como cuidar a la población, sin perjuicio que los niños no son la principal población de riesgo. Cuando tú tienes las escuelas funcionando, son alrededor de 3 millones y medio de niños que están en clase. Entonces, el movimiento que se produce y la por lo mismo claro. La que de impacto en la expansión es tremendo, ¿no? Sí, ahora el ahora, ¿es posible, y esta es la pregunta que nosotros discutíamos hace un ratito en términos tecnológicos, ¿es posible hacer clase sin la presencia de los niños? ¿Eso se puede hacer o no? Mira, yo creo que ciertamente es un poco la pregunta que nos hacemos todos de distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que es posible hacer actividades y mantener algún ritmo como de involucramiento de los estudiantes en lo que es enseñanza y aprendizaje. Pero yo creo que también tenemos que ser, de alguna manera, transparentar entre todo y en el fondo poner, mira, así como no es realista decir que estos son vacaciones y vamos a hacer como que los niños están de vacaciones, tampoco es realista decir, mira, vamos a trasladar, por decirlo así, la escuela y la experiencia formativa de la escuela desde los establecimientos educacionales a la casa por un sistema online. Creo que no es realista, no es tampoco se hace cargo de la realidad que están teniendo los estudiantes. Piensen, los niños, las niñas, piensen que aquí tenemos una situación que es totalmente nueva, es un desafío, lo decía, por ejemplo, Angela Merkel la semana pasada, este es uno de los desafíos más grandes que está enfrentando, bueno, ya lo decía desde la perspectiva de su país, pero la humanidad, diría yo, desde la Segunda Guerra Mundial, es una pandemia muy, muy grande que está como además avanzando a gran velocidad, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué podemos pedir para las escuelas y para los niños y niñas en su experiencia formativa? Y creo que tenemos que, no podemos perder de vista que la primera prioridad aquí tiene que ser el cuidado de la infancia, de la adolescencia, el poder contener a los niños, el poder conversar con ellos de lo que está pasando. Además tenemos a las familias que están, en el fondo, de alguna manera aisladas, en espacios, escucha, hay muchas familias que están aisladas en espacios muy, muy pequeños, familias que comparten muy poquitos metros cuadrados y donde la convivencia es todo un desafío. Entonces, creo que tenemos que, de alguna manera, hacer un acuerdo, por decirlo así, en que lo central en este momento va a ser cuidar a los niños y a las niñas y preocuparnos más que de que cumplan una serie de actividades, de que puedan procesar lo que está pasando, de que puedan entender, de que puedan vivir este tiempo difícil, porque es un tiempo difícil, hay que reconocerlo, de la mejor manera posible. Ahora, dentro de eso, Alejandra, está el tema que desde octubre hasta ahora hemos tenido una, no sé cómo llamarlo, una especie de pausa, una dimensión absolutamente especial para la educación, y ahora con el coronavirus ya es con esta nueva dimensión que es quedarse en casa. Hay mucha reflexión en parte sobre el modelo educativo que tenemos, sobre las inequidades y luchas que tenía 2020 hace años. ¿Qué te parece que es el panorama más general? Sí, el panorama más general nosotros lo miramos desde Educación 2020 y lo miramos como desde la perspectiva de una triple crisis, porque por un lado, claro, hay toda una crisis sociopolítica de alguna manera que de alguna manera como que se desencadena o de alguna manera se nos hace más presente a partir de octubre del año pasado, que tiene que ver con la pregunta detrás de alguna manera de qué país queremos construir. Y esa pregunta está súper relacionada con el sistema educacional. Entonces está esa crisis más sociopolítica. Hay una crisis medioambiental también, que se ve bien fuertemente relacionada con lo que estamos con la crisis sanitaria, porque decimos, por ejemplo, hay que lavarse mucho las manos. Ok, lavarse mucho las manos. Tenemos zonas importantes del país que están con una crisis de agua, por ejemplo, donde lavarse bien las manos a cada rato es una realidad que no es muy viable, ¿me entiendes? Y a eso se nos agrega en este momento la crisis sanitaria. Entonces, ciertamente nosotros creemos que de alguna manera esto nos está mostrando o nos invita, si lo miramos desde la perspectiva de la oportunidad, nos invita a pensar como algunas formas de cómo se organiza el sistema escolar que de alguna manera podríamos repensar para que la experiencia formativa que tienen nuestros niños y niñas sea más pertinente, más significativa y para que esté más llena de sentido para hacernos la pregunta de qué país queremos construir. Y ahora, dentro de eso, una oportunidad. Claro, ahora dentro de eso hemos tenido un tironeo político como nunca antes, ¿no? Con una ministra muy política como Marcela Cubillo, el colegio de profesores, mucho parlamentario, mucho alcalde. Hay un tironeo del tema político y estamos a puertas de una nueva constitución y un montón de cosas más. ¿Qué te parece que debería ser como los ingredientes que debería tener esa constitución desde el lado educativo? Desde el lado educativo nosotros creemos que el tener la oportunidad de repensar el pacto social, por decirlo así, respecto a cómo resguardamos la educación como un derecho, es una oportunidad. Creemos que es importante que la constitución, que la nueva constitución avance en ese resguardo de la educación como un derecho. En Chile hay una tensión entre, de alguna manera, entre la educación como derecho y lo que se ha denominado la libertad de enseñanza, en términos de que cómo eso convive con los derechos de las familias de poder elegir, por ejemplo, el establecimiento educacional para sus hijos, o un establecimiento podría decir, a partir de la libertad de enseñanza podría buscar formas de seleccionar. Nosotros creemos que es importante que de alguna manera se aborde esa tensión respecto a dos principios que en algunos momentos se inclinan más, ponen en cierta como el jaque, por decirlo así, la educación como un derecho. Y nosotros creemos que se debería avanzar también en que la educación se tenga como una mirada de largo plazo y perspectiva, como sea una política de Estado, de modo tal que tú resguardes. Yo siempre digo, cuando un niño empieza pre-kinder, y para ponerlo solo en pre-kinder, cuando, si lo ponemos desde la sala cuna es aún más, ¿no? Pero cuando un niño empieza pre-kinder va a estar 14 años en el sistema educativo. Va a estar con el régimen presidencial que tenemos ahora, quizás eso pueda cambiar en la nueva constitución, pero con el régimen presidencial que tenemos ahora va a estar en cuatro gobiernos distintos. Nosotros necesitamos tener políticas de Estado. ¿Qué es lo que han hecho los países que han avanzado en educación? Además, han mirado en el largo plazo, han dicho, bueno, ¿qué país queremos ser? Pensando también en el modelo productivo, cómo vamos a abordar en fondo el enfoque de desarrollo en nuestro país, y para eso, cómo alineamos el sistema educacional a ese sistema, ¿no? Y creemos que Ahora, volviendo, una constitución ayuda en eso. Volviendo un poco a la cosa práctica, que tal vez muchos papás están preocupados, tú decías que sostener que se puede hacer clases online es un poco ilusorio. A partir de eso y de que esta crisis se puede sostener, pues se puede mantener meses más, la idea que ronda de que este año se pierda, ¿es algo real? ¿Qué significa en la práctica que un año se pierda? Mira, quizás una cosa para darme a entender, o tratar de darme a entender, no, pero más que sea ilusorio, yo creo que lo que tenemos que hacer es ajustar cuál es la expectativa que tenemos respecto a la experiencia formativa que van a tener los estudiantes online, en versión digital, digamos. ¿Por qué? Porque ciertamente se pueden mantener algunas experiencias formativas, si no es que no se pueda. De hecho, hay experiencias interesantes de educación a distancia. Lo que hay que ver bien es varios temas. Lo primero es que no es que yo voy a trasladar lo que tengo presencial exactamente igual a la versión digital, porque en el fondo es un canal distinto, por lo tanto requiere ciertas estructuras distintas, cierta organización y cierta dinámica distinta. Pero además, sobre todo en un país como Chile, hay una gran, donde tenemos una tremenda brecha de inequidad, el acceso a medios digitales no es igual en todas las familias. Hay muchos niños que no tienen conectividad en las casas. Entonces, cuando uno dice, vamos a mantenerlo todo por vía a distancia, a través de internet, a través de conectividad, que requiere conectividad, tú estás dejando fuera inevitablemente un porcentaje importante. Entonces, claro, y además, bueno, además hay que poner otra variable, que es que incluso teniendo conectividad, una familia que tenga varios hijos tiene que tener varios computadores. Con la familia, con los papás además teletrabajando en la casa, hay que tener computadores para los papás. O sea, eso es una realidad que tienen muy pocas familias, la verdad, en términos, si uno mira la película completa. Entonces, más bien lo que hay que pensar, pensando en que se pierde el año escolar, lo que me decías tú, Marcelo. Yo creo que, estamos a 26 de marzo, yo creo que más que pensar que se pierde el año escolar, lo que tenemos que pensar es, bueno, en el fondo, ¿cómo aprovechamos esto desde la perspectiva formativa para ver cuáles aprendizajes vamos a, de alguna manera, a reforzar este año? Yo creo que esto es una gran oportunidad, por ejemplo, para trabajar más en habilidades socioemocionales. Y es lo que se requiere en un momento como esto. Los niños están enfrentando una situación que es crítica, que es delicada, que te aseguro que los tiene preocupados. Los niños, uno cree como papás o como adultos, muchas veces uno dice, no, los niños no están, no entienden mucho lo que pasa, están felices porque están en la casa. No, los niños están entendiendo, muchas veces están expuestos a una cantidad de información tremenda. Tenemos que ayudarles a poder procesar esa información, a poder dar sentido a lo que está pasando, a poder, por ejemplo, identificar sus emociones, ponerle palabras a sus emociones para que sean más procesables, más entendibles, para que puedan también hacer de esto una experiencia formativa. Por ejemplo, la pregunta respecto a qué sería súper interesante hacer con los niños más jóvenes, niños y niñas más chicos, digamos, y con los jóvenes. Nosotros, ellos no son de riesgo, pero se están cuidando por cuidar a otros. Entonces también ahí hay unos aprendizajes desde la perspectiva de la ciudadanía que son súper positivos. Por lo tanto, yo sí. creo que yo no daría por perdido el año escolar porque no podemos pasar, por decirlo así, la materia específica, sino que iría avanzando en cómo repensamos algunas cosas de nuestro sistema educacional y revaloramos otro tipo de aprendizaje que son súper relevantes para construir el país que queremos ser también. Perfecto. Ahora, dentro de eso, hay gente que tiene ideas bien curiosas. Por ejemplo, leí el otro día a alguien que proponía que la televisión pública debería estar haciendo clases en sus horarios en la tarde o en algunos otros horarios en la mañana, porque la gente ya está siendo informada con las redes sociales o con los canales de noticias, y que debería tener otro tipo de contenidos. ¿Tú crees que hay algo de eso en términos de lo que está pasando con este acceso tecnológico, que tú dices que hay una inequidad en eso de volver a las viejas plataformas? O sea, efectivamente la televisión pública podría tener un rol súper importante aquí, más que por decirlo así, más que poner por televisión pública una clase en el formato propiamente tal de una clase, claro, como la conocemos, claro, en la escuela, pero sí, efectivamente hay experiencia bien interesante en el mundo del rol más formativo que tiene la televisión pública en términos de televisión cultural, televisión infantil, por ejemplo. Los niños se ven expuestos a una cantidad muchas veces muy alta de televisión y los programas que se dirigen específicamente a ellos de una perspectiva más formativa no son tantos. Y ahí sería súper interesante que la televisión pública pudiera cumplir un rol. Porque la televisión, cuando hay programas que son especialmente dirigidos a los niños desde una perspectiva formativa, pueden tener un impacto importante en los niños, en la formación de ellos, ¿no? Actualmente nosotros tenemos eso más bien en la televisión pagada. Y eso también, una vez más, repite las inequidades estructurales que tenemos en Chile, porque a la televisión pagada accede un porcentaje más pequeño de la población. Por lo tanto, los niños que están accediendo a esa televisión más formativa son muy pocos también. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, un abrazo. Adiós. Un abrazo, que les vaya bien, gracias. Era Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, Marcelo. Interesante, sí, ¿no? Sí, muy interesante. Y tenemos una canción interesante también. Es muy interesante. Oh, pero mira. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Dale, Galeta. Mira. ¡Woo! Tengo una maraca. Eso es lo que. Eso es lo que yo suponía. Es para que ustedes sepan. Ya. Andáis puro. Gobierno decretó cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana a partir de hoy jueves a las 22 horas. Estas comunas son, atención, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Independencia y también Ñuñoa. Esta medida rige por una semana y afecta a más de 1.300.000 personas. El pueblito se llama Las Condes y ya no puedes entrar ni salir. ¿Qué tipo de maraca es? Bueno, tiene varios colores. Es como azul. Mi hija me censuraron todo tipo de sus instrumentos musicales, que son de ella, ukelele, todas estas cosas, y me dejaron solo este instrumento. Solo la maraca. Que es infantil, según lo que veo. No sí, es una maraca profesional. Por eso te decía, yo creo que es más un cascabel que una maraca. No, no es una maraca profesional, es una maraca infantil. Él, como sabe, instrumento musical. También tengo una especie de cactus que se llama palo de agua, creo que se tira para arriba. Esto bonito. A ver, hazlo que suele. Tengo que ir a buscarlo. Dale tú, Carleta. Voy con lo siguiente. La moneda estableció permiso especial para quienes deban realizar compras en supermercados y farmacias. Estos permisos tendrán una duración de 3 horas y deben ser solicitados por comisariavirtual.cl o en una sede física de carabineros. En caso de los trabajadores, el empleador deberá velar por el documento y el gobierno publicó un protocolo para saber qué empresas mantendrán su funcionamiento habitual. Ah, dale. Pero es cortito. Es cortito, pero lo hay muy rápido. Ahí te creo. ¡Ay, me lo van a ir al baño! Ay, voy a tener que dejarlos. El Ministerio de Salud informó que se reportan 220 nuevos casos de COVID-19, con lo que el total nacional llega a 1.142 contagiados y 3 fallecidos, según el último reporte. La región metropolitana continúa liderando el listado a nivel nacional con 142 casos nuevos confirmados y 682 en total. Luego aparece la región de Ñuble con 6 nuevos casos y 111 en la sumatoria. Ya, no, es inmusical eso. No, qué poco creativos están. Se relajaron. Es que ese ruido relaja. Mira. Ahí está. Perfecto. Maraca. El Ministerio de Educas. Marcelo. Perdón. Justo lo perdón, dice perdón. Cuando voy a hablar. Justo lo dice cuando yo voy a hablar. No, ¿te das cuenta? Entonces, lo terrible, Carla, es que lo dije y hablaste. De verdad. Por eso, pues. Fuiste tú la que hablaste al tiro. Me deja a mí como chaleco mono. Adelante. El Ministerio de Educación extiende la suspensión de clases. Los alumnos no asistirán a recintos educacionales durante todo el mes de abril. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que la medida se prolongará durante 2 semanas más y asimismo que se adelantan las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. ¡Oye, la maraca vibra! ¿Está ahí con una mano en el palo y otra mano en la maraca? Sí. Marcelo. Siguiente noticia. Es que los instrumentos. ¡Uy, que se ríe! Grandes empresarios anuncian la creación de millonario fondo privado de emergencia para la salud de Chile. Juan Sutil, presidente de la CPC, dijo que este fondo ya cuenta con compromisos de aportes por 34 mil millones de pesos. y que tienen como meta llegar a los 50.000 millones. Con estos recursos se podrán adquirir y disponer de implementos de salud, test de diagnóstico, equipamiento y otros instrumentos médicos. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Gracias, patroncito. Gracias, patroncito. Gracias, patroncito. El canciller Teodoro Rivera no descarta el uso de aviones de la Fuerza Aérea para repatriar a los chilenos que están varados por la crisis del coronavirus. No obstante, el secretario de Estado aclaró que la mejor fórmula es insistir con el plan que la cartera ha desarrollado hasta ahora en conjunto con las aerolíneas de bandera nacional. Listo, nacional, nacional. Ay, me pegué en un dedo. Era mejor el piano. Ya, pero tú no tenías piano, no tenías un instrumento ahí. ¿Te olvidaste? Sí, se me olvidó hoy día. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Parece que me eché el palo de agua. ¡Oh! ¿Ya no suena? Suena raro, suena como taca, taca, taca, taca. Mejor que no, mis hijas van a llegar en cualquier ya momento. Ya no relaja. Oye, ¿alcanzamos la noticia, Nano, o nos vamos al tiro? Dale, con uno. Oye, es que esto es una de las ideas que han aparecido. Esta es una de las más creativas. El alcalde de La Reina propuso que los moteles, que hay muchos en esa zona, se transformen en hospitales. ¿Qué bueno, me decís? Fantástico. Hay que, pero la parte de sacar la... O sea, dejarlos limpios, no sea. El desafío eufemístico. ¿Pero qué es lo que imagináis que hay adentro? ¿Si hay una cama nomás? ¿O te imagináis que habían pero efectos la especiales? Gente te corre pilucha por todos lados y se refriega contra los sillones. Contra las paredes. Claro. Contra las paredes y todo. Y hay otra cosa además, imagínate que hay un viejito. ¡Marcelo! Hay un viejito que está ahí, está siendo atendido y de repente llega una pareja que está confundida y llegó al lugar que siempre ha ido. Permiso, señor. Y tienen que menachatuar. Bueno. Es complicado. O pagar por ver, claro. Oye, pero yo me acuerdo de una especie, no me acuerdo si era el informe especial o contacto, que mostraban como le tiraban como cuestiones para ver la cantidad de parásitos, luces ultravioleta, y había no había mucha limpieza en algunos de esos moteles, entonces tal vez no es tan buena idea. Eso digo. Claro. Habría que... Oye. Y ahora, ya te servían la comida. La comida te la servían de una manera discreta. Y pagabas la cuenta de manera discreta. ¿Eh? Ah, ¿tú fuiste para allá? Cuando joven, por supuesto, Marcelo. En una chiquillada. Cuando muy joven, a hacer una locura. Todo eso era potrero, Marcelo. Todo eso era potrero. Es verdad. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Marcos, ¿qué hago? Porque el auto lo tengo instalado, impecable, limpio, pero la gente no viene porque no puede, yo creo. No puede, ¿qué hago? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo? Tranquilo, ¿cómo? Marcelo, véndelo con calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Macal. ¿Ma qué? Macal.cl es la clave. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Volvemos, vamos a una pausa y seguimos. ¡Excelente! ¿Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos? Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia, en Oasis FM.

Oye, todos ¿todo escucharon a la Carleta? ¿O no, yo nomás? Tú nomás, no sapo. Ah, ya. Muere de viejo. Oye, la encuesta, ¿cómo va, Marcelo? La encuesta va muy bien. Va muy bien, ¿qué más te puedo decir? Estamos cerca de la meta. ¿Te parece una buena medida la cuarentena total para las comunas con más contagiados? Las alternativas son sí, excelente, no, mejor en todo Chile, C, todo muy confuso, y D, le ponen mucho color. Ahí está. ¿Pero vamos bien? Sí, estamos listos. Ya, perfecto. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, ¿cacharon el bus que devolvieron de Coquimbo y dejaron a los pasajeros? En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Increíble, bueno, tal vez era una de las preguntas. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez. ¿Sabís qué? Encuentro que está súper fácil el Bustamante Test hoy. Perfecto, pues vamos. Primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Yo cocino y mi marido lava la loza. Katy Barriga. ¿Qué? Pero Katy llega tarde. Pero llega. Recuerden por eso llega que tarde. Tiene que ser con el cargo. Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. Está bien dicho, Marco, pero no es Katy Barriga en esta oportunidad. Ah. La tuvimos esta semana. La tuvimos. Dijo, pero no, en este caso. Yo cocino y mi marido lava la loza. ¿Quién será? Cecilia Morel. ¿Quién será? No. ¿Cómo? No lo diría así. Diría, mira, si fuese Cecilia Morel, ella diría: yo cocino y Sebastián lava la loza. No diría mi marido. Eso sí, quiere decirte claro, que dice... el marido no es conocido en este caso. Mira, Marcelo, qué inteligente. Claro. Mira, es un desperdicio. Te van a llevar los buzos. Los señores buzos. Está difícil, parece. Yo Juan Agustín Cruchaga. Juana de Barborou. Mira, Pato Miñano ha acertado. Rosso Yarse, Seremi de Salud. Porque recordemos, está en cuarentena. Rubén. Y dio ayer una entrevista en el diario La Segunda y contó su experiencia, digamos, con su vida familiar, cómo lo hace con el trabajo. Y en ese contexto ella dice que ella cocina y que el marido lava la loza. Y además dice que toman desayuno juntos, pero en el patio y con harta distancia. Sí, porque si ella siempre, cocina, no ahora. Si ella cocina y está con el virus, toda la comida debe quedar envirusada. Pasa bicho. Pasa bicho. Pero ella sabe. Pero ella es la que sabe. ¿O no? Es raro. Recordemos que ella le tomó la temperatura a un tipo con la mascarilla abajo y después se tocó la cara. Hay evidencia, ¿eh? Hay evidencia. Sí, o tal vez el marido quiere enfermarse para compartir con ella este momento. Oh, qué romántico. Muy romántico. 1-0, arriba los sushis. Pregunta número 2. A ver. ¿Hasta cuándo se extiende el año escolar? Diciembre. 31 de diciembre. ¿De este año o de otro año? Año 2020. Ay, pero por favor. Ay, por favor. Sí, está demasiado fácil, amigo. Muy fácil. Amigos. Hasta diciembre se extiende hasta ahora, porque yo creo que el ministro Raúl Figueroa se está poniendo en el mejor escenario. Es decir, que de aquí a fines de abril podamos retomar las clases y el año pueda continuar de manera normal. Pero si la situación se agrava. Exacto. ¿Qué pasaría? Bien, sí, chicos. Sí. Oye, una noticia más o menos reciente, que hay corte de agua y de luz, pero que eso lleva al agua en Talagante. Y todos están diciendo... ¿Dónde? Talagante. El chiste. Mayoco, Peñaflor y la de Maipo, Buin, Paine, todo eso son. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Paine, Paine. Van empatados. Atención con la siguiente pregunta. Fíjense que un día como hoy nace, en 1920, sí, el queridísimo Sergio Zapito Livingston. Que sabemos fue un gran futbolista, arquero, periodista deportivo. Estuve ahí averiguando en algún momento, cuando recién entró al fútbol, en algún momento se salió porque decidió entrar a la Universidad Católica a estudiar. ¿Qué carrera intentó estudiar el Zapito Livingston? Yo creo que alguna vez supimos esto. La verdad es que entrevistamos al hijo cuando salió el libro. Claro, obstetricia. Agronomía. Ahí en el libro salía. ¿Agronomía? No. Obstetricia. No. Pedagogía. No. Educación física. No, fíjate que uno pensaría que a lo mejor intentó irse por ese lado, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Derecho. Derecho, ¿sí? Eso es. Derecho. Bien, chicos. Me acordé la entrevista. Estudiar derecho. Había, lo dijo también después de ustedes Osvaldo Valderrama, Gabino Barrera, Rubén Zapata, pero les doy el punto a ustedes, así que quedarían, actualizo el marcador, 2-1 ustedes arriba. Siguiente pregunta. Un día como hoy, lo digo de manera muy, muy solemne, un día como hoy de 1927 se crea la Contraloría General de la República de Chile. Aguante, Contralorito. Mira, Contralorito. O sí que un saludo para Contralorito, pero bueno, él nació después, digamos. Sí. ¿Cómo se llama el Contralor? Bermúdez. Bermúdez. Recuerden que ese tipo de respuesta no las puedo tomar como... Bermúdez se llama Sergio Bermúdez. No. Rubén Bermúdez. Jorge Bermúdez. Jorge, eso. Lamentablemente lo dijo Jorge Andrés antes que ustedes. Así que quedan empatados cada equipo con 2 puntos. ¡Ay, qué emocionante! Jorge Bermúdez Soto, así se llama el Contralor General de la República, que me imagino por razones obvias las actividades de celebración están suspendidas. Qué pena, estado bien activo. Ha estado bien activo Contralorito en redes sociales. Ah, oye, me dicen que en Mayoco hay luz, entonces está lagando. Venga. Esa información. Que venga esa información, ¿eh? Siguiente pregunta que lo define todo. Hemos estado informando los últimos días de 2 operativos por un Puma, los 2 operativos Puma en el sector Oriente, en La Reina, Providencia, y ahora fíjense que se supo de la aparición de un zorro en el patio de una casa. ¡Un zorro! En su corcel, cuando sale la luna aparece el bravo zorro. ¡Zorro! A los hombres de mal él sabrá castigar. Marcando la Z de zorro. ¡Zorro! ¿Te imaginas si hubiera llamado mono? ¡Mono! ¡Tu espada! No hubiera pegado. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿En qué lugar se encontró un zorro en el patio de una casa? Pero que la pregunta es muy... Oye, hay un zorro en el patio de tu casa. Y uno dice, no, ya... Oye, ¿sabes lo que pasa? Yo podría decir, anticipar, de que en el supermercado en Vitacura ayer estaba la zorra, pero no el zorro. ¡Marcelo! Vete, entonces ahí me confundo. Claro, no, los asados del fin de semana llenos de zorrones, pero... No, dije zorrones. Zorro en Barnechea. Zorro en Barnechea. Sí. Barnechea. Marcelo. Lo Barnechea. Lamentablemente, mira, hay una persona que dice en Peñalolén. No, no es acá en la región metropolitana. No. La Reina y Las Condes dicen acá. Ah, no es en la región metropolitana. Esos fueron los Pumas. No es en la región metropolitana. Y fíjate que 2 personas San Felipe. Aceptado. ¿Dónde? Oye, su mamá está en todo Chile, dice Pato Miñano, ¿eh? Un zorro. Pero en San Antonio, claro. Mira que anda lejos. No, si mira esta cuestión, ahora nos vamos. Si no podemos tomar con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Un zorro. Nosotros somos zorros viejos. Un zorro. Sí. Ya, entonces ganaron los chuchis. Ganaron los chuchis, bien ajustado hoy el marcador. El marcador. Los felicito. Dimos pelea. Vamos con una canción. ¿Qué tienes ahí, Nano? ¡Ay! Bueno, el bot. Mucho bon tempi aquí. Mucho bon tempi. Ahí está el pelado Collins, ¿eh? Dale nomás. Qué lindo, Marcelo, ¿eh? Muy bonito, este tipo ha tenido una vida muy llena de cosas. Oye, quería comentarte lo siguiente. Las parejas han tenido una prueba de fuego en esta cuarentena, tanto tiempo, de una fuego. Junto a la otra, pero los matrimonios. Y tengo una lista de consejos para que las parejas puedan sobrellevar esta ¿pareja cuarentena. ¿Pareja con hijo o sin hijo, Marcelo? ¿O cualquier tipo de pareja? No, es la pareja, con o sin hijo. Ya, perfecto. Por ejemplo, En estos días en que estamos ansiosos y preocupados, lo más importante es tener paciencia y entender de que de pronto puede haber como arranques de enojo, de irritabilidad de la pareja. La paciencia es clave. Segundo, no, lo que decía hace un rato, no hablar mucho del coronavirus. Dice que hay que hablar de otras cosas, de la vida, hablar de las épocas lindas. ¿Hay estado bien? ¿Hay estado bien? Claro. Y ahí, y ahí terminar. Yeah. Distribuir las tareas, lo que hacía Rosa Ollarse. Yo hago esto, tú haces esto otro, tú haces esto acá, tú haces lo allá. Distribuir las labores del hogar. Oye, segundo, yo tengo una amiga que ayer se agarró con su marido porque le dijo, ¿te ayudo en algo? ¿Cómo te ayudo, weón? ¿Soy responsable yo de todo? Ándate, weón, somos los dos responsables. Y quedó la escoba, pelea familiar. Las palabras son importantes. ¿Cómo te ayudo en algo? Si cada uno tenía su tarea, weón. Claro. Una posibilidad es hacer cosas que nos gustan y que hemos dejado lejos por el día a día y la rutina. Después, y esto es muy importante, conservar momentos de privacidad, más allá de la estrechez en algunos casos, de decir corazón. Ya, durante una hora, tú haz unas cosas, haz lo tuyo, yo hago lo mío. Claro. Mantenerse. Y finalmente, buscar espacios de intimidad para la pareja. Esto es para la gente que tiene hijos. En algún rato estar juntos solos las parejas y dejar de lado entonces a los hijos, botarlos a la calle, por ejemplo. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de eso, ¿no? ¿Mm? Hablamos de eso. Oye, la Caleta no hubiera aguantado ni una tarde en su departamento, hubiera estado acompañada, te digo. ¿Con una pareja? Una pareja. ¿Me escuchan? ¡Oh, Caleta! ¿Me escuchan? No hablen como si yo no estuviera, porque estoy. Se fue. Caleta. Sergio ya se fue. Sergio se retiró. Nos agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Había un cantante que se llama Braulio, ¿no? Había un cantante, juntos Braulio. Juntos iremos. No, no es ese. No es ese. Ese es Jairo. Jairo. Este es Braulio. Hermano. Español. Braulio, Jairo y Braulio trabajaban. Que lo busque ahí, nano. Braulio. Ya, Braulio. Bueno, hoy día, como adelantó la Carleta hace un rato, Braulio, mira que solitarios, mira qué buena introducción. Sí, ¿cómo se llama esa canción? Se llama Mi regreso a casa. A tu regreso a casa. Este es su éxito. A tu regreso a casa. Puerta. Oye, como que le cuesta cantar, ¿eh? Está a punto de. Está como en cuarentena. Apretando un testículo en una puerta, ¿eh? Sí, yo creo. Sí. Ay, qué grande, Braulio. Y todo termina así. Bueno, qué lindo. Bueno, Sergio Livingston nació un día como hoy. Contralorito está de cumpleaños. ¿Qué va? Oye, hoy día, el año 99, Tatita, que estaba detenido en Londres, recibe la visita y el apoyo ni más ni menos que de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Claro, le debía algunos favores de la Malvinas. Sí. El 2003, Interpol emite una orden formal de detención contra Alberto Fujimori, que sigue detenido en Perú. Eso fue cuando llegó acá. Adivina quién entró. Y ya había entrado. Sí, estaba en un hotel. Y tuvieron que decir. Entró un avión por el lado, sí. Oye, no se sabía nada. De los que lo robaron en el aeropuerto, nada. Se salvaron con el coronavirus. Robert, sí, lo tienen que seguir investigando, yo creo, ¿no? Altos miles de millones. Bueno, sí, está de cumpleaños. Claro, nomás. Diana Ross. Upside down. 76 años ya. Sí. Increíble, ¿eh? Oye, el hocicón Tyler. Claro, que cumple ahí 72 años. Keira Knightley, me gusta. Nacía el año 85 como nuestra Carleta, ¿eh? Sí, y el mismo año, mismo día, nació la actriz chilena Javiera Acevedo. Mira. Un brindis. Salud, por ella. Ya. Vamos entonces ahora con la agenda. Vamos, esa es risa. ¿Hay agenda o no? Sí. ¿Hay ambiente o no hay ambiente? ¡El medio ambiente! Ya, bueno, lo más importante probablemente. Ah, no.